Buenas noches y fresquitas. Un saludo a la gente que aún todavía no la ha saludado. Mirad, cuando un niño nace en un pueblo y por circunstancias toda su vida la hace fuera de ese pueblo, no os podéis imaginar el sentimiento tan profundo que tiene ese ser. Es el caso muchas veces de los migrantes. El primer poema en este libro, que ya sabéis, muchos de vosotros lo tenéis, cuyo beneficio del libro lo he dedicado al Lucero. El primer poema que se me ocurrió que debía de tener es ese sentimiento profundo que va contigo, donde quiera que vayas. Ese poema, el título tiene Ay, tierra mía. ¿Qué tendrás tú, tierra mía, que al nacer tu raíz clavas honda en mis entrañas vivas? Cuido, riego y guardo en mi alma cada noche, cada día, sin importar dónde vaya. Ese alegre pueblo y gente, dulce ritmo en tierno acento, mis sentires enternece y hechiza en viejos recuerdos, soñares cuando anochece de aquellos años primeros. Fina lluvia besa mi alma en mi otro lejano pueblo, prende aroma en mis entrañas del rastrojo húmedo seco y siento el beso en mi cara de lluvia de aroma en romeros. Tan tuyo y tú eres tan mía, tu honda raíz tan clavada, que sentires de mi vida y los gozares de mi fragua, cuando mi ausencia es tardía, abro el viejo baúl, mi alma. ¿Dónde está el recuerdo y vida, mi dulce raíz clavada, tu tierna y dulce caricia que gozo en mí, tan cercana, que me llenas de alegría y borra la pena en mi alma cuando siento tu sonrisa de alegre fiesta en la plaza? Tus lágrimas son las mías. La misma luna de plata prende tu alegre sonrisa con viejos ritmos de comparsas que yo bailé con mi niña, hoy señora de mi casa y madre de nuestras hijas, que esta raíz también aman. Brilla en letras de oro y plata, en muda lápida fría, brota tierna llama en mi alma de amor de mi gente querida, que jamás será olvidada. Riega la tierra mi lágrima y esa raíz sepultada, fuente y razón de mi vida. ¡Ay, tierra mía! Otro compromiso. Este libro editado hace años fue anterior a la pandemia. Por lo tanto, no quiero caer en la tentación de decir otorgarme. Yo no sabía lo que iba a pasar en la pandemia, pero tengo un respeto grandísimo y un amor enorme a ciertas profesiones. Una de ellas, sin duda, es la mía. A los profesores. A los buenos profesores. Ojo. Y otra, a los que cuidan la salud del pueblo. Mejor que ahora, ocasión no la ha habido. A los que cuidáis la salud del pueblo. Cuando se tuerce la vida y triste pena te apuñala, sientes la profunda caricia de esa ternura en bata blanca. Y aunque es dura y triste la herida, más grande es la dulce esperanza de su confiada sonrisa que alivia esa pena en triste alma. Fiel, dulce, experta enfermera, paciente y tan llena de vida, de tierna entrega en mirada tierna, que es la mejor medicina. En pobre alma, siembra esperanza con abnegada simpatía, fiel a su profesión amada, su alma borda ilusión y vida. A nueva jornada en medicina, responsable y bien preparada, a esos verdaderos artistas, mejor vida y dulce esperanza, buen trato y paga digna. Mi homenaje sincero en mi alma, tierno aroma en mi poesía. Respeto a tu entrega amada, aliviando triste herida. Ese tierno blanco de tu capa, como el níveo manto del veleta, arropa y protege tu hermosa alma de amor y recia entrega. Y para la ocasión añadió un cuarteto final. Gracias, gracias por tu fuego en llamas, ser la fuente de agua y vida, la tierra esperanza en su alma, gozo al curar sus heridas, a los que cuidáis la salud del pueblo. Gracias.